Nos encontramos en Plaza Moreno, la ciudad de La Plata. Hoy es 4 de febrero y en el marco de las acciones que se van a realizar en distintas ciudades de todo el país por la campaña en defensa de la ley de glaciares, bueno, se va concentrando la gente, que se van a hacer pegatinas de carteles respecto a la defensa de los glaciares y bueno, y también otras actividades de difusión. Estamos acá con un integrante de la campaña, bueno, que se presente y bueno, que nos cuente un poco de qué va la actividad, ¿no? Hola, Serena. Sí, la actividad consiste en, bueno, activar un poco en La Plata, que como decíamos, estamos un poco activados últimamente para, bueno, hacer una pegatina con afiches por Plaza Moreno, por el centro, con el lema de La ley de glaciares no se toca, para visibilizar esto que está pasando, que se está hablando muy poco, la verdad. Bueno, ¿qué te parece que escuchaste si la gente está al tanto, no está al tanto? Bueno. Sí, o sea, siento que hay gente que está muy al tanto, pero dentro del ambiente justamente activista, ambientalista, muy poca gente por fuera está al tanto. Se está hablando mucho más de la ley de reforma laboral, la reforma laboral. Pero bueno, como se van a tratar en conjunto, la idea es justamente hacerle saber a la gente que las dos cosas se están viendo y las dos cosas son importantes y bueno, visibilizar un poco más. ¿Y qué te parece respecto acá a la ciudad de La Plata, a la región, digamos, de que la necesidad, digamos, respecto a las cuestiones ambientales, no la socioambiental? Sí, hay como muy poca visibilización de eso. Básicamente, bueno, no se habla mucho en la calle, no se habla en las noticias, en los medios, pero bueno, hay bastante temas que se tienen que visibilizar en esta región. La ley de glaciares, como afecta a la mitad del país, si se modifica, es una cuestión que, por más de que acá no tengamos glaciares, que no estemos cerca de la cordillera, igual tenemos que hablar de eso y bueno. Bueno, muchas gracias. Bueno, seguimos acá con otra compañera que está también, que se autoconvocó para la defensa de la ley de glaciares. Bueno, contá de dónde sos y bueno, y cómo ves esto del tema de la ley de la defensa de la ley de glaciares, esta campaña que se está armando. Bueno, mi nombre es Fabiana Aburo, soy de acá de La Plata, de la Asamblea Inundados Tolosa, y estamos luchando hace mucho tiempo en defensa del agua, el agua en todos sus sentidos, el agua de los glaciares, el agua que nos falta, el agua que nos sobra cuando nos inundamos, por ejemplo, acá en esta ciudad. El agua es un tema, el agua que nos niegan y que se la llevan las mineras y toda esta campaña que hacen para tirar abajo la ley de glaciares que está protegiendo, la ley de los periglaciares que está protegiendo el agua para nosotros, para el futuro, nosotros vamos a defenderlo. Todo eso es por un negociado, por las mineras y por las empresas que se quieren llevar nuestra agua gratis y nosotros no tenemos agua ni para tomar en esta ciudad. En esta ciudad, en Ringuelet, desde el mes de noviembre que no tienen agua en sus canillas, por ejemplo, como todos los veranos que pasa esto. El agua que falta en Chubut, porque se está prendiendo fuego los bosques y no hay agua para apagarlo. No hay agua, decían los compañeros que están allá, los vecinos que están allá, que no hay agua ni para tomar en Chubut. Entonces, ¿cómo vamos a estar regalando, cómo vamos a estar entregando nuestro bien más preciado que es el agua? Sin el agua no hay vida, no hay futuro, no hay posibilidad de desarrollo. La mega minería ni la explotación de todos nuestros recursos naturales. Desarrollo es poder vivir en dignidad y vivir en paz. Y eso no lo estamos logrando.